Resistencia ante la represión política y la tortura sexual. Madrid, Estado Español. Viernes 26 de septiembre de 2008. El colectivo Atenco Somos Todas inauguró las jornadas sobre resistencia ante la represión política y la tortura sexual en el Palacio Social Ocupado Malaya, situado en la calle Atocha, número 49 de Madrid. Las actividades se iniciaron a las 6 de la tarde, bajo el título El Muro de Goma, la impunidad jurídica internacional. Se contó con la participación de una representante de la Asociación Libre de Abogados, quien habló de la tortura en el derecho internacional y explicó, entre otras cosas, que la tortura se define como una práctica ejercida por las autoridades del Estado que abusan de su poder. Asimismo, se contó con la participación de Mariana Selvas, adherente de la otra campaña en México y superviviente de la represión de Atenco en mayo de 2006. Mariana habló sobre la represión política en México y dijo: "Utilizamos el recurso jurídico solo como una pieza más en nuestra exigencia de justicia, pero sabemos que solo con la participación activa del colectivo lograremos destruir el aparato represor". Las jornadas ante la represión política y tortura sexual continúan este sábado 27, a partir de las 11 de la mañana, con el bloque Oír, Ver y Callar, Patriarcas y Demócratas Torturadores de Toda la Vida. Participarán Presos Galiza, Mariana Selvas, el TAT desde el País Vasco y la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. A las 5 de la tarde tendrá lugar el bloque Escuchamos, Sentimos y No Callamos, Comprender para Resistir, Objetivos de las Consecuencias Políticas y Psicosociales de la Represión. Se contará con la participación de Pau Pérez, del Grupo de Acción Comunitaria. Acércate. Alto a la impunidad ante la represión y la tortura.